Decime tu nombre, por favor. Miguel Núñez. Miguel, bueno, Miguel, vos sos Lavacoche, trabajás acá, sí, trabajás con un grupo de chicos, sí. Y estaban sabiendo de la situación que estaba viviendo esta persona y que ahora ya no está más. Contanos qué sabés de eso y qué pueden hacer ustedes. Nada, no, nosotros ahora lo vamos a denunciar porque nos sacaron todo. Nos sacaron la carpa sin permiso, pero esperaron que sea el 24 de la noche que compartimos con la familia y... Vinimos, cuando vinimos a la noche, ya a la tarde no estaba más la carpa yo, al otro día. ¿Y en esa carpa vivía un compañero de ustedes? Ustedes también. Todos veníamos ahí, estábamos ahí. Más el pibe que ahora está en la terminal durmiendo. Si le sacaron la ropa, todos, si lloraron, todos lloraron. Y también se vivió una cuestión particular cuando él vino a reclamar por qué le habían sacado la carpa. Sí, vino a reclamar a ver por qué le habían sacado la carpa y lo llamaron los milicos. Y se lo llevaron y hasta ahora no sabemos qué pasó con el pibe. Y ayer fuimos a averiguar a los milicos, no lo dijeron nada, así que no sabemos. Quieren hacer una denuncia, ¿no? Claro, sí, lo vamos a hacer una denuncia, si tampoco porque seamos trapitos no van a aprovechar sacar las cosas así de una. Más esperaron de noche a sacar a la carpa. ¿Sabe qué le dijeron a esta persona cuando vino a reclamar? No, si no estuvimos con él todavía. Se lo llevaron. Él sigue en situación de calle, sigue viviendo, pero en este caso en la terminal. Claro, él para dormir en la terminal ahora. Bueno. Un año duro para ustedes, ¿no es cierto? Este 2017. Sí, la verdad que sí, porque lo cortaron los brazos, ¿viste? Estamos luchando. Uh-huh. Y bueno, qué sé yo. Vamos a seguir. Es el único trabajo que tenemos. El otro no lo va a quedar. Ahora están trabajando porque es un día que está bastante lindo, sí. Y la gente para y por lo menos ustedes pueden lavar algún auto, sí. Pero están en una situación diferente, claro. Porque estacionan únicamente aquí autos oficiales y de la prensa. Lo único es, usted ve que están acá... ¿Cómo anda, señora? Usted ve que... Ahí está bien. Usted ve que no están los coches de la municipalidad, las camionetas, pero nosotros estamos acá a la mañana para hacer... A ver, algunos te dan los vidrios, algunos te ayudan, o por ahí te llaman de allá de la otra cuadra, ¿viste? Para lavar los coches, porque la gente por ahí entiende. Tenemos hijos, todo, ¿viste? Y bueno, así nos ayudan. Y por eso estamos todo el día acá nosotros. Y aprovechamos a la tarde, por ahí, una moneda, ¿viste? Para tener el otro día ya para los hijos que coman. Y así es, suicidamente, vamos. ¿Cómo la pasaron el 24 de la noche y cómo la van a pasar el 31 ustedes? No sabemos, por lo menos pasamos con la familia ahí, estamos agradecidos, pero bueno, nada que ver como antes cuando teníamos un lagurito o cuando estaba la playa todo el día, ¿viste? Ahí... Hacíamos una moneda nosotros. Pero bueno, ahora lo cagaron estos giles. ¿Qué va a ser? Bueno, muchas gracias. Che, amigo, gracias a vos. Bueno, ahí escuchábamos, Juan Pablo, una voz de uno de los lavacoches que están aquí frente a la municipalidad. Decidieron levantar la única carpa que quedaba y esta persona que estaba viviendo ahí ahora lo está viviendo, está durmiendo en uno de los bancos de la terminal.